el pulso de la soledad detrás de ti, la noche larga de abril. Puedes tocar cometas en la oscuridad alrededor, siempre es presente en el reloj. Amanecer, tu luz al nacer, allá en el sur, el cielo añade láminas de azul. Y esta claridad te hace pensar que no tiene límites tu cuerpo ni orillas el mar. Y esta claridad te hace pensar que no tiene límites tu cuerpo ni orillas el mar. Todo está aquí con ritmo y música feliz. Aquí la unión de lo creado con la creación. Sombras se van, sentidos a la libertad. Fuego y metal, aire que gira sobre el mar. Amanecer, tu luz al nacer, allá en el sur, el cielo añade láminas de azul. Y esta claridad te hace pensar que no tiene límites tu cuerpo ni orillas el mar. Y esta claridad hace pensar que no tiene límites tu cuerpo ni orillas el mar. Y esta claridad te hace pensar que no tiene límites tu cuerpo ni orillas el mar. Y esta claridad